Sí, por algo chiste de acá, así que no creo que tenga chistes mejores. Bueno, compañeros, compañeras, compañeros, gracias por la invitación. Realmente un gusto venir acá. Aparte, a esta zona hace mucho que no vengo y bueno, siempre me dicen de venir porque tengo familiares por acá cerca, así que es un gusto estar por acá y conocer toda esta gran experiencia que conocemos siempre a través de los compañeros, compañeras, y está lindo estar acá. Me parece que esta instancia de hoy es sumamente importante. Nunca sabemos cuándo se comienzan a gestar cosas nuevas, nunca sabemos cuál es, digamos, el inicio de la mecha, y este momento que estamos viviendo me parece que lo podemos vivir justamente en un lugar de pensar que estamos construyendo ideas sobre el tiempo que viene, un tiempo de incertidumbre, de complicaciones, pero que tenemos que ordenarlo. Y esa incertidumbre, ese miedo que hay, esa preocupación, también tenemos que saber encauzarla. Por supuesto, todavía puede ser apurado porque, bueno, hoy justamente hablábamos con Pablo de esto de cómo serán un montón de cosas, ¿no? Vamos tejiendo hipótesis frente a diferentes escenarios, porque al fin y al cabo la política es responder sobre situaciones dadas, no solamente sobre lo que nos imaginamos que puede pasar. Entonces, necesitamos que algunas situaciones comiencen a suceder para que objetivamente sepamos con qué herramientas contamos para poder responder y cuáles nuevas vamos a crear. Pero me parece que lo que es importante pensar es qué vamos a ir a decirles a nuestras propias organizaciones, porque todos y todas quienes están acá forman parte de colectivos, los están representando, y el desafío es cómo contamos lo que pasa acá, que muchas veces es muy limitado de contar, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para condensar la palabra de tantos compañeros y compañeras que llegue sin los propios filtros personales, las miradas, las angustias? Y me parece que hay un desafío ahí de tratar de poder salir de ciertos discursos que se han ido construyendo en estas últimas semanas, por la preocupación que tenemos, por supuesto, pero con cierto derrotismo que me parece que hay que empezar a modificarlo lo antes posible, ciertas tristezas melancólicas que las tenemos que modificar también. La estructura sobre la cual seguimos trabajando, la institucionalidad que tiene nuestro país en términos formales, pero la institucionalidad también, no solamente de aquello que tiene un logo y representación formal, sino también de las formas en las cuales nos manifestamos en la calle, las formas en las cuales construimos, eso que es una institucionalidad más informal, sigue siendo parecido en parte a lo que nosotros soñamos y aspiramos. Nada de eso se ha caído. O sea, lo que sostiene toda esa estructura sobre lo cual nuevos discursos violentos, lamentables, se están montando, son aquellos que fuimos construyendo durante muchísimo tiempo. Y los fuimos construyendo cuando no había nada. Recordemos que todo, la mirada de la comunicación democrática, la mirada sobre la pluralidad de voces, se construyó justamente cuando la comunicación se hacía sacándole agua a las piedras, ¿no? Un micrófono en el medio de un lugar comunal, muy precario, donde entraba viento, donde se llovía. De ahí se construyeron, digamos, nuestras grandes miradas que después forjaron legalidad, constitucionalidad y todo. O sea, eso sigue en vigencia. Entonces, todo eso lo tenemos que proteger. Y obviamente vamos a estar corriendo una y otra vez detrás de que van a despedir a tal, de que va a haber un problema allá. Vamos a ser un gran grupo que vamos a estar correteando, pero en algún lugar tenemos que lograr que esa coyuntura no nos devore el proyecto más amplio. Tenemos que lograr que esa rutina de resistencia no nos coma las grandes ideas. Porque ese fue el problema también que venimos acumulando en estos últimos años, ¿no? Siempre la prioridad se va poniendo la idea general, que es la que guía supuestamente todo esto que estamos acá juntos. Entonces, me parece que tenemos que seguir pensando en habilitar pasillos paralelos a la rutina y a lo que hay que responder ya, para que se sigan hablando ya de estas cosas. Para ir a buscar a gente que no estamos escuchando, que piensa parecido a nosotros, pero por cosas que pasaron en el camino nos hemos descomunicado, se han cortado los vasos comunicantes. Ahí hay mucho para hacer, mucho desafío, y me parece que esta instancia de hoy, que aparte pasa a pocos días de una sesión presidencial, va a contramano de lo que parece que hay que hacer, bueno, da un poco de encanto para pensar todo este tiempo. Así que me parece que lo importante es volverse motivados, sacar ideas, traer otras ideas, compartir herramientas políticas para hacer crecer la organización más grande. Y todas las organizaciones que al fin y al cabo están en esta diversidad. Hay mucho para hablar, mucho para decir, ojalá lo podamos aprovechar. Creo que ya un poco en estas horas que hemos vivido, algo pasa que nos vuelve a ordenar, también nos vuelve a motivar. Así que me parece que por ahí podría ir un poquito la cosa.